Vamos, hola Tatiana, ¿cómo estás? Hola, Abril, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, estamos muy contentos de poder contar un poco de qué va este festival. Contanos un poco cómo se creó el espacio, cuál es el objetivo que tiene. Bueno, el festival ya tiene, o sea, esta es la edición número 18, así que ya viene unos años en funcionamiento. En esta edición particularmente estamos muy, nada, muy felices porque es la primera vez que lo vamos a hacer decimos que es la edición invierno, porque generalmente es un festival que siempre se hizo en primavera o más en noviembre. Así que bueno, estamos también como probando este cambio de fecha. Y bueno, principalmente el festival, lo que digamos, nace con la idea de poder difundir cine no solamente latinoamericano, que es digamos el que le da el nombre al festival, sino también poder mostrar un poco la producción audiovisual en La Plata. Por eso, digamos, las dos competencias principales que tiene el festival es la competencia latinoamericana, que tiene tanto cortos como largos, y por otra parte está la competencia La Plata Filma, que también tiene cortos largos, y esta edición se suman dos mediometrajes. Muy interesante. ¿Y cómo, en dónde se va a desarrollar? ¿Cuáles van a ser los días? ¿Está pensado solo películas o hay otras actividades también? Mira, el festival empieza mañana sábado 24. Digamos, va a haber una actividad previa más temprano, pero bueno, esa ya tiene cupo lleno, pero te la cuento igual, que es un taller de precine para niñas, que lo organiza, que está coordinado por el equipo, un colectivo que se llama Máquinas de Mirar, y tiene que ver, bueno, con la construcción de objetos ópticos que son, digamos, los que anteceden al cinematógrafo, así que bueno, esa es una actividad que va a empezar a las 4 de la tarde en el pasaje de Ardo Rocha. Esa va a ser una de las sedes del festival, o sea, el espacio Inca Select, el Cine Select ahí, y por otra parte, otra de las sedes va a ser el Teatro de la Universidad de La Plata. Y bueno, mañana todas las actividades van a ser en el Select, porque a las 8 es digamos, la apertura oficial del festival. Se va a presentar a un artista platense que es Juli Suano. Y después de esa presentación musical, a las 10 de la noche se va a proyectar la primera película del festival, que es Villa Olímpica, un documental de Sebastián Coan Eskenazi. Así que bueno, de esa forma vamos a inaugurar el festival, que va a durar hasta el próximo sábado, hasta el otro sábado, que es 1 de julio. Muy bien. ¿Y cómo es la manera de selección de las películas o cuál o es la gente se puede anotar? ¿Cómo es el mecanismo? Y también un poco cuáles son los debates, ¿no? Alrededor del cine latinoamericano, más allá de esto de difundir el arte platense, que me parece muy importante. Pero bueno, un poco pensar que nos cuentes cuál es el objetivo, los debates que vienen teniendo como grupo organizado. Y para esta edición puntualmente, o sea, primero te respondo lo de las convocatorias. Las convocatorias son abiertas, se publican siempre, o sea, van a estar publicadas en la página oficial del FESAL, que es fesal.com, y si no en redes, que es @FESAL, que es el Instagram. Ahí siempre se publican las convocatorias y los requisitos también para las convocatorias. Y ahí lo que se hace es una preselección. Este año puntualmente, uno de los ejes que atraviesa el festival, con el cual digamos que, vamos a decir que tiñe toda la programación, tiene que ver con el cine en democracia, 40 años, pensando también un poco, digamos que también de hecho hay una sección especial con Pelieren que ver con esta temática. Y por otra parte también otra sección que se llama Noches Especiales, que también es cine documental. En este caso puntual son cuatro películas, tres de ellas abordan un poco lo sucedido en Bolivia en 2019 con el intento de golpe de Estado en realidad. Y bueno, eso tiene mucho que ver también con la mirada del festival sobre los contextos, y también, digamos, que el cine sea una forma de poder seguir pensando la realidad actual. Te escuchaba y me parece muy, muy interesante y la verdad que celebro que haya un espacio así en la ciudad de La Plata, también con todo esto que está pasando en Jujuy, ¿no? Que un poco podemos encontrar los nexos y las conexiones con esto que contás de Bolivia también, que va a haber unas películas que va a abordar el tema. Y también pensaba que hace poco estuvo acá en La Plata el Festival de Espacio Queer, que también tiene actividades culturales y películas más con temáticas, ¿no? Más vinculadas con las disidencias sexuales y de género. Y creo que, bueno, que también tiene... podemos encontrar los nexos entre un espacio como el de ustedes y el de ellos y ellas. Y también con esto de los derechos humanos y 40 años de democracia, ¿no? Sí, eso está, digamos, como que La Plata también tiene sus festivales, además también está el Festifric, la Facultad de Artes también tiene el Festival Red, digo, todos estos espacios un poco también como que... coexisten y creo que hacen, digamos, de poner en circulación también la cultura audiovisual y poner en tema también estas esto, ¿no? De los derechos humanos, como contabas y demás. Y bueno, también otro de los puntos importantes que tiene que ver con otra de las actividades que también se va a proponer en el marco del festival, que es la presentación de un libro. Que es reedición crítica de la revista Contracampo, 1960-1962, que es un libro que recupera una experiencia que se dio bueno, antes era la Escuela Superior de Cine de acá de La Plata, una revista de crítica de cine hecha por estudiantes, y también, digamos, otro de los ejes así que cruza el festival tiene que ver con la reapertura de la carrera de cine hace 30 años después de que fue cerrada en dictadura. Entonces, como que yo creo que como que todo eso termina de armar un poco la línea editorial del festival en esta edición. Bueno, muy, muy interesante, la verdad que muy contenta de poder establecer esta charla con vos, Tatiana. Te agradezco mucho que participes. Si querés volver a invitar, y ya vamos cerrando la entrevista. Dale, genial. Bueno, del 24, que es mañana, hasta el sábado 1 de julio, en las sedes del Espacio Inca, en Pasaje Dado Rocha, y en el Teatro de la Universidad, a partir de las 5 de la tarde, hay funciones con entrada libre y gratuita, que es importante decirlo, se retiran una hora antes, y películas de Latinoamérica y de La Plata. Muchas gracias, Tatiana, un gusto, y bueno, nos vemos en el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, acá en La Plata. Bueno, muchas gracias, Abril. Hasta luego.